Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 6 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en sesión extraordinaria y urgente la designación de los representantes de nuestro municipio en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, tal y como se recoge en el artículo 8 de sus estatutos. Por designación directa será representante local Isabel Gómez García, como concejal con más votos recibidos en las últimas elecciones municipales. También se ha designado desde el Grupo Municipal Socialista al concejal José Manuel Fernández Rivera, mientras que el Grupo Popular y el Andalucista renunciaban a nombrar en este pleno a sus representantes. Bueno, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 29 de abril de 2014, procede el nombramiento de representantes de este municipio en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz. De conformidad con dichos estatutos o el artículo citado, existe uno de los representantes por designación automática, que es el concejal, siempre que sea el concejal más, perdón, el alcalde, siempre que este fuese el concejal más votado. No es el caso, sino que automáticamente representaría este municipio, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, al concejal más votado en las últimas elecciones municipales, que sería doña Isabel Gómez García. Y también, de conformidad con los citados estatutos, corresponde la designación de un representante a los grupos, a propuesta de cada uno de los grupos municipales, socialista, popular y andalucista. Si me designan el representante, porque no lo tengo consignado, tomo nota. Por el Grupo Municipal Socialista se propone José Manuel Fernández Rivera. Por el Grupo Municipal Popular. Buenos días. Bueno, pues el Grupo Municipal Popular no va a nombrar a ningún representante para la Mancomunidad. ¿Renuncia al nombramiento? Renuncia, sí. ¿Y por el Grupo Municipal Andalucista? Nosotros desde el Grupo Andalucista, debido a la urgencia y demás, por ahora no vamos a nombrar a nadie. Ya lo nombraremos en su momento, cuando lo tengamos decidido. ¿Renuncia provisionalmente? No nos ha dado tiempo a reunirnos al grupo y, por lo tanto, actualmente pues no vamos a nombrar ninguno. Puesta de acuerdo que se somete a votación, quedaría redactada de la siguiente forma. Vista la necesidad de proceder al nombramiento de los representantes del municipio de Ubrique en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de los estatutos de la misma, Boja número 81, de 29 de abril de 2014, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, designar como representante del municipio de Ubrique en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a los concejales que a continuación se relacionan. Concejal más votado en las últimas elecciones municipales, doña Isabel Gómez García. Concejal propuesto por el Grupo Municipal Socialista, don José Manuel Fernández Rivera. Concejal propuesto por el Grupo Municipal Popular, existe una renuncia provisional, y igualmente concejal propuesto por el Grupo Municipal Andalucista también renuncia provisionalmente. El segundo de los puntos sería notificar el presente acuerdo a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz a los efectos legales oportunos. Cada municipio estará representado en la Mancomunidad por el concejal más votado junto a un concejal por cada 5.000 habitantes, que se designan de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales. Según este reparto, Izquierda Unida de Ubrique queda excluida a la hora de proponer representante. Su portavoz, José García Solano, ha declarado que en este punto el Pleno solo toma conocimiento de lo que ya está decidido por aplicación de una norma establecida de rango superior, por lo que es más un asunto administrativo público que una decisión política. La situación que se está dando o se ha producido ahora mismo en el Pleno, de alguna manera viene a coincidir con el análisis que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pues, yo diría que incluso a última hora y a bote pronto estábamos haciendo de la configuración de la situación que recientemente se ha ido produciendo, no solamente en cuanto a las actitudes que determinados grupos están manteniendo con respecto a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, como también hay que reseñar el tema de las últimas elecciones al Parlamento Europeo y luego la cuestionada democracia que en este país tenemos. Yo creo que es interesante y yo creo que hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Nosotros decimos que nada es de menor importancia si no se le quitan sus méritos. Esto que pudiera ser un trámite o una cuestión menor dentro de nuestra democracia, sin embargo pone de relieve que, como digo, no hay cosa menor. Yo creo que cualquier asunto político, económico, social que nos repercute, que nos exige un posicionamiento y una reflexión, yo creo que incluso en esto, que podíamos determinar que es un asunto menor, y no solamente ya menor, pues porque hay cosas dentro de nuestro posicionamiento, nuestra administración político-administrativa de mayor grado, porque se, entre comillas, pues están en un orden superior. No obstante, estimábamos que simplemente por la aplicación de un artículo de unos estatutos ya aprobados por ese ordenamiento superior, pues incluso pudiera darse la circunstancia o la apreciación de que esto es un paripé. Es decir, por eso incluso no descartábamos la posibilidad de que hasta incluso la designación se pudiera hacer por decreto de alcaldía, pues porque es sencillamente una aplicación. Nosotros decimos que lo que tenemos aquí no es más que la toma de conocimiento de lo que ya está decidido por aplicación de una norma establecida de rango superior. Por eso entiendo que es más un asunto administrativo público que una decisión política, porque no tiene sentido. Y no por ello estamos abundando en más democracia, en absoluto. Estamos en el tramo final de un mandato municipal y acabamos de salir de unas elecciones al Parlamento Europeo con unos resultados que trastocan los vaticinios y conjuras de quienes están velando por el statu quo y los beneficios de quienes no han dejado de tener beneficios hasta en los peores momentos de los demás. Nuestra democracia está tocada. Hoy es un zombi, solo reanimada por arte de encantamientos mediáticos con el fin de que la admitamos sin cuestionar nada. Todo nos viene dado. Reivindicamos una democracia viva, participativa y actualizada, la única que puede ilusionar a la gente y acercarla a los centros de decisión donde se diseñan los roles a los que luego se nos quiere someter. Es un estado de cosas a cambiar necesariamente. Y lo más curioso de esta participación, se pueden estar asignando de aquí o de allí, y en este caso incluso hay renuncias, que seguramente pues escucharemos sus motivaciones, a personas de grupos políticos que están en contra incluso del órgano, en este caso de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, y del que van a formar posiblemente parte. Es una extraña ligazón. Nuestra democracia está tocada porque está viciada. La postura de Izquierda Unida en este asunto de pleno, pues ni contraviene una norma por imperativo legal, ni consiente una tramitación que nos viene dada. Tan solo hemos hecho nuestro análisis de la situación y hemos utilizado nuestro sentido crítico. Y por ello nos vamos a abstener en esta votación. Muchas gracias. Desde el Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista criticó el que este asunto se traiga a pleno por la vía de urgencia, sin dar oportunidad a su grupo de celebrar una reunión donde se decida a qué persona se va a designar. Desde el Grupo Municipal Popular también se renunciaba a designar un representante. La portavoz, Josefina Herrera, ha declarado que desde la Mancomunidad no se ha dado participación al PP en la elaboración de sus estatutos, por lo que no comparten esta fórmula de designación. Bien, brevemente. Brevemente y sin dar mi versión también de la democracia, pues yo lo que voy a justificar el punto de vista del Grupo Andalucista, y la justificación es muy simple y muy llana. Ayer, a última hora, se nos convoca para un pleno hoy y se nos dice que hay un pleno hoy también en Mancomunidad a las 12 de la mañana, justo después de terminar este pleno. A nosotros, desde el Grupo Andalucista, pues no nos parece que, teniendo conocimiento de este escrito desde hace ya bastantes semanas, pues no se nos haya trasladado siquiera y no se nos haya puesto en conocimiento absolutamente nada a este respecto. Y la postura nuestra no es renunciar al representante en Mancomunidad, que llevamos muchísimo tiempo reivindicando desde este grupo que se regularice esa situación, sino que lo que estamos haciendo es, provisionalmente, hasta tanto el grupo no se reúna, pues no vamos a nombrar el representante, porque no sería lógico que yo unilateralmente decidiera quién va a ser el representante del Grupo Andalucista en la Mancomunidad. Y por lo tanto, mi grupo se tiene que sentar, nos tenemos que reunir y tenemos que reflexionar sobre este tema. Y otra de las cosas que tampoco nos ha parecido, pues es que tenemos nuestras dudas también con respecto a esta decisión que se está tomando hoy. Y no por nada, sino porque en Mancomunidad hay bastantes semanas también, que o meses, diríamos, que hay un escrito solicitando que tienen que pasar por pleno determinadas cuestiones, como la modificación de los estatutos, según la cual pues la composición actual es la que se va a regular en el pleno de hoy, ¿no? De hoy a las 12 en Mancomunidad, en la que se va a hacer un pleno de organización de la institución, prácticamente. Pues bien, nuestro grupo no tiene conocimiento de que esa decisión o esa votación se haya llevado a cabo en este pleno, y por lo tanto pues también tenemos las dudas con respecto a eso. Y eso es simple y llanamente pues lo que nos hace que pidamos un poco más de tiempo, y pedimos un poco más de tiempo absteniéndonos a este respecto, no nombrando actualmente en este pleno extraordinario y urgente de un día para otro el representante nuestro en la Mancomunidad, y lo haremos cuando hayamos tomado la decisión oportuna en el grupo y nos hayamos sentado y hayamos decidido cuál va a ser el representante. Por lo tanto, pues para el próximo pleno probablemente, o si no para el siguiente, pero previsiblemente para el próximo pleno, que hayamos tenido nosotros la reunión de grupo, en ese momento lo notificaremos a las comisiones informativas para que se incluya en el orden del día el nombramiento de nuestro representante. Muchas gracias. Gracias, Grupo Popular. Sí, bueno, pues el Grupo Popular piensa que, bueno, desde Mancomunidad se han llevado a cabo, se han elaborado unos estatutos en los que no ha participado el Partido Popular, y por lo tanto no nos han dado esa participación y no estamos de acuerdo con ellos, y por lo tanto pues no vamos a nombrar a ningún representante. Gracias. Finalmente, desde el Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez ha celebrado el que en la Mancomunidad al fin se otorgue la representación proporcionalmente en función de los resultados electorales en cada municipio. Desde el Grupo Municipal Socialista, bueno, pues decir que básicamente el pleno de hoy nos ha cogido de una manera con carácter de sorpresa. No sabíamos que este pleno se tuviera que producir ya para el nombramiento de los representantes que le corresponde al Ayuntamiento de Ubrique en la Mancomunidad, debido a un cambio de estatuto. Y bien es cierto que nos ha cogido, creo que un poco con el pie cambiado a todos, pero es normal que a mi grupo en Ubrique le pase, porque desde luego nosotros no estamos en Mancomunidad, mientras que el Partido Andalucista y el Partido Popular han estado en todo lo que resta de legislatura, el Partido Andalucista un tiempo y el Partido Popular otro. Y somos nosotros los que menos desconocemos, desde luego, los trámites que desde la Mancomunidad se han hecho. Y en ese sentido, solo tengo que decir que desde que se convoca este pleno, la información del que dispone este Grupo Municipal Socialista es que se modifican unos estatutos de la Mancomunidad. Entendemos que donde corresponde modificarlo, igual que se toman los acuerdos en este pleno, pues Mancomunidad habrá adoptado sus acuerdos donde correspondan, y si algún grupo perteneciente a la Mancomunidad entiende que hay alguna viso de irregularidad o de, pues yo creo que tienen la oportunidad claramente de ir a denunciarlo, a donde tengan que hacerlo. Y como digo, mi grupo lo que tiene es un conocimiento formal de unos cambios de estatuto que además nos parece lógico, donde la Mancomunidad al fin empieza a representar proporcionalmente en función de los resultados electorales de los municipios en las elecciones municipales. Hemos estado con una mancomunidad representada por un ayuntamiento, un voto, es decir, un alcalde, un voto, y ahora la mancomunidad nos parece, como digo, de una manera más acertada, va a estar representada en función de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, en las elecciones municipales, con lo cual, tenga los estatutos algo que achaca o no, desde luego mejorar se mejora y ampliar se amplía, y yo creo que al final la democracia pues también gana en ese sentido, y por tanto se amplía la participación de todos los grupos. Nosotros en este punto vamos a votar a favor, porque nosotros no estamos votando aquí ni la modificación de estatutos, ni si estamos de acuerdo, ni no. Aquí el Ayuntamiento de Ubrique, que me parece una responsabilidad, que otros grupos lo entiendan de otra manera, al Ayuntamiento de Ubrique, conforme a los nuevos estatutos, le corresponden 4 representantes. Uno, el concejal más votado. Y uno al Partido Andalucista, otro al Partido Popular y otro al Partido Socialista. Mi partido va a designar, desde luego, en responsabilidad a nuestro representante para estar en donde nos corresponde en la mancomunidad y allí posicionarnos cuando corresponda a favor de las cuestiones que se planteen y cuando corresponda en contra, pero desde luego estando, para poder opinar y para poder trabajar. Y eso es lo que yo entendería que tendrían que hacer el resto de grupos. Y por tanto nosotros vamos a votar a favor en este punto. Gracias. Cambiamos de asunto. Hoy viernes las trabajadoras de ayuda a domicilio en Ubrique han iniciado una protesta ante las puertas del ayuntamiento que va a continuar todos los días laborables hasta que la empresa adjudicataria del servicio, Claros, pague las nóminas. Comisiones Obreras exige que se abonen los salarios debidos, se cumpla el convenio y se sigan manteniendo los puestos de trabajo con un mínimo de horas para que los salarios sean dignos. Llevamos 3 años con esta empresa, la situación cada vez ha ido a peor. Se va precarizando más porque en lugar de cobrar nuestro salario completo, pues nos pagan el 50%, después nos pagan el otro 50%, llegando a fechas límites como el 20 de cada mes, del mes siguiente me refiero. Entonces esta situación pues ha llegado a la conclusión que las trabajadoras en la asamblea de trabajadores han decidido por mayoría de hacer esta medida de presión, como tú bien has dicho. En todos los meses pues se viene denunciando ante la inspección de trabajo, con notas de prensa, o sea que se está trabajando, llevamos pues toda esta trayectoria. En otras ocasiones hemos estado en la puerta de diputación, pero es muy complejo pues movilizar a la plantilla, porque entonces había que hacer huelga. Y debido a las jornadas tan pequeñitas que tenemos, porque explicarle a los oyentes que las trabajadoras no tenemos la jornada completa, hay muy poquitas trabajadoras, ¿vale?, que tienen la jornada completa y que no llega, será el 25% de la plantilla. El resto, pues, trabajan fines de semana y, en fin, estamos hablando de sueldos que pueden llegar a unos 300 euros. Entonces, si a esto le suma que se retrasa en el pago, pues imagínese cómo estas familias pueden llegar a subsistir en los meses, porque los bancos no esperan y tenemos que hacer frente a esos pagos, a esas facturas, tenemos que llenar nuestras neveras y atender a nuestras familias. También en esta edición de noticias destacamos los actos previstos para esta tarde en nuestra localidad. A las 6 de la tarde en el convento de Capuchinos, el ubriqueño Miguel López Salas inaugura exposición de pinturas, dibujos, acuarelas y cerámicas, una exposición que va a permanecer abierta al público hasta el 29 de junio. A las 7:30 de la tarde también en el convento de Capuchinos se celebra el acto de homenaje del Día del Petaquero. Los homenajeados serán Juan Zapata Vázquez, en la categoría de petaquero, Luis Vilches Moreno, dentro de la modalidad de empresario, y Diego Ríos Domínguez, en la nueva categoría de viajante. Además, se entregará una mención de honor a las hermanas Carmen y Paca León Gómez. También hoy, a las 8:30 de la tarde, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, se inaugura la exposición de pinturas y dibujos del ubriqueño Paco Rojas García, que se va a poder visitar hasta el 30 de junio. Y por último, esta tarde, también a las 8:30, en las pistas de atletismo, se disputa la 20ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Mañana sábado a las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo se celebra una gala de artes marciales y deportes de contacto a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. Las entradas se pueden conseguir en Arte Roma, en Peluquería Elegant y en la oficina de turismo. También mañana a las 11 y media se celebra una gincana organizada por la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Los interesados en participar se pueden inscribir esta tarde en la cafetería de Maza. Mañana sábado también, a las 8 de la tarde, en el convento de Capuchinos, la Hermandad Obrera de Acción Católica de Ubrique organiza una eucaristía que será oficiada por Agustín González, párroco de Ubrique en los años 70 y conciliario de la OA de la diócesis de Sevilla. Esta eucaristía estará dedicada al fundador de la OA, Guillermo Rovirosa, que falleció hace 50 años y cuyo proceso de canonización se abría en junio de 2003. Continuamos en la jornada de mañana sábado. A partir de las 8:30 se celebra la tercera Rogain que organiza el Club Ubrique Orienta. Tras la celebración de la prueba, habrá degustación de queso, montaditos y papas aliñadas y se ofrecerá el concierto del grupo ubriqueño Valiente Mierda en la plaza del Ayuntamiento. Y por último, mañana sábado a las 10:30 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou se celebra la final del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique que organiza la Peña Flamenca de nuestra localidad. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes. Andalucía, Navantia, Puerto Real se convierte en proveedor.